You ready? Oh, oh, me quiere besar. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Y se llama ya reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. Y se llama ya reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. You ready? Súbete que arriba se gusta mejor.

Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Coqueta, yo te traigo

las paredes hablaran. ¿Qué sería de mí? Oh no, ¿qué sería de mí? Oh no. Si esa almohada hablara, si las paredes hablaran, ¿qué sería de mí? Oh no, ¿qué sería de mí? Oh no. Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve. Si te enteras de ti, quién sabe, dale, mete mano de una vez. Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve. Si te enteras de ti, quién sabe, dale, mete mano de una vez. Is yours, Mr. A, señoré en el laboratorio, Hyde y Master Chris, el científico. Oh, Tócamela, gata, mira pa' los ojos, porque va que tú eres. bachateo, bachateo. Gata me chove, chove. Mueve esa colita mal pa'l sobrao. Que en la discota se baila bata con pizza. Dale más, acelera. Dale más, acelera. Gata me chove, chove. Mueve esa colita mal pa'l sobrao. Que en la discota se baila bata con pizza. Dale más. Soy igual que tú. Deja el show, no me venga con ese flow. oportunidad. El amor que tú me dabas no valió nada. Baby, lo siento. Te quiero, soy un hombre nuevo. Soy igual que tú. Soy igual que tú. Sobrenatural.